pasito. Esta se baila pegadito, esta se baila enamorado, esta se baila de arrimao. Mi cumbia sabrosa es para bailar, mi cumbia sabrosa es para danzar, mi cumbia sabrosa es para bailar, mi cumbia sabrosa. Thank you.